todo lo que tenía que haber solamente era del pueblo judío. Ahí no tenía nada que ver con los gentiles. Para todos los judíos que no habían creído en Yeshua, y aún los prosélitos y los que muchos de los que habían creído en Yeshua no entendían esto de que los gentiles se involucraran dentro de los judíos. Siempre los veían como la raza del mundo, la raza pagana. Y a todos los metían en el mismo paquete, ¿eh? Entonces dice que ahí dice que se podía recibir como ofrenda el maíz que venía de gente que no era judía. La presentación de ofrendas gentiles. La preparación de carne sacrificial en recipientes impuros. Reglas referente a la limpieza de leprosos. La admisión de ciegos y sordos en el templo. Matrimonio entre amonitas y moabitas convertidos al judaísmo. La transmisión de impureza por agua contaminada. La mezcla de lana y lino. No arar con animales de diferente raza. El matrimonio entre miembros de familias sacerdotales y gente común. Porque se sabe que un levita se tenía que casar con un descendiente de levita. No podía casarse con otras personas. Entonces, por lo visto, habían cambiado leyes que aliviaban la carga a los gentiles que acababan de entrar. Porque ese era el problema que ellos tenían allá en Jerusalén. ¿Qué hacemos con los gentiles que acaban de entrar? ¿Cómo les damos a comer de todo esto que nosotros estamos, verdad? Si nosotros mismos no hemos podido, ¿cómo ponemos al pueblo gentil a hacer todas estas cosas? Entonces, por lo visto, se habían escrito leyes para los gentiles que estaban entrando, que es la parte que yo les decía de la transición de gentiles a judíos, que es la parte más escabrosa porque no se sabe hasta dónde aceptar, qué no aceptar, qué es legal y qué no es legal delante del Eterno. Aquí realmente en Beit Jacob, mi esposo es la parte más ortodoxa y yo soy la parte más, tú sabes, que le digo que hasta un límite, o sea, hasta dónde podemos llegar. O sea, tenemos un balance entre los dos y vamos poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Tratamos los temas. Después él los trata con el Beddim. Los trata con el Beddim, que es el grupo que toma decisiones y puede decir esto se acepta o esto no se acepta. Aquí nunca hemos sido demasiado radicales. Por ejemplo, aquí las mujeres vienen con pantalones. No hemos sido radicales en ese sentido. Porque le damos tiempo a las caraqueñas que se compren falda. Porque aquí la caraqueña, la mayoría usa pantalones. Por la comodidad, qué sé yo. Entonces la mayoría usa pantalones, ¿verdad? Y uno le da como cierta larga a eso, ¿no? No queremos que dejen de venir porque no tienen falda. Pero sí queremos que la gente poco a poco va cambiando su estilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongan ustedes que quienes nos visitan son gente tradicional, ortodoxa, vienen a ver la judía, la congregación esa judía mesiánica, vamos a ir a ver qué pasa allí, ¿verdad? Claro, pueden venir. Nosotros no lo sabemos, podemos recibir la visita de un rabino que de repente venga a ver qué es lo que tenemos nosotros aquí. Entonces llega aquí y las mujeres no están vestidas adecuadamente, ¿a quién le echan la culpa? ¿Verdad? Oye, la reversa de aquí no tiene cuidado con sus mujeres, porque no las enseña a vestirse, no las enseña al decoro que tienen que tener para venir a la sinagoga. Sí, entonces, por lo menos ya nosotros hay una regla que sí se cumple, que no danzamos con pantalón, a no ser que sea el pantalón que ella carga, que es tipo falda, ¿ves? Porque parece una falda pantalón, ¿ves? Entonces, en esos casos puede ser que se pase a danzar. Pero una persona con los pantalones más estrechitos o una franela más corta no pasa para evitar justamente eso. A petición de los hombres, amado, que ustedes no se lo imaginen, Porque una vez aquí vino una hermana con un pantalón blanco, en ese tiempo era un poco más abierto, y para no quitarle la inspiración a la gente, y resulta que la mujer tenía unas nalgas así, y no, y eso se puso a danzar y para allá y para acá, y después los hombres nos suplicaron, por favor, hermana, dígale a las hermanas que vienen con pantalones que no pasen a danzar. Y es por petición de los varones, ni siquiera de las mujeres. Entonces tengo que tomar pues una decisión bien concreta en ese sentido. Con pantalón no pasa a danzar, tienes que traer falda, ¿eh? Y tratar de vestirse lo más decorosa posible. O sea, ¿qué es decorosa? Decorosa no es que andemos tapados hasta la muñeca y hasta los tobillos. Pero por ejemplo, no debemos usar escotes, ¿verdad? O ropas transparentes donde se vea el sostén, ¿eh? Escotes, mangas por aquí, blusitas con tiritas acá, sino que debemos cubrirnos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no debemos ser insinuantes, pues no llamar la atención de los hombres. Entonces, tenemos que tratar de ser decorosa para vestirnos, y no solamente en la sinagoga, debemos hacerlo en todo lugar. Eso lo dice el libro que vamos a empezar de este miércoles al otro. Este miércoles lo voy a dejar para preguntas, para inquietudes, qué sé yo, si va a haber clase igual. Pero allí vamos a darnos cuenta de la importancia de nuestro cuerpo y cómo lo debemos guardar como un tesoro. El mundo dice que lo que no se exhibe no se vende, pero eso es para las prostitutas que quieren venderlo, ¿verdad? Pero como nosotros no andamos con el interés de vender nada, entonces las mujeres deben usar ropas decorosas. Ropas que cuando el hombre las ve, no es que nos tengamos que vestir feo, amada. Que eso es una de las cosas que yo siempre enfatizo. No se trata de que usted ande desaliñada, desarreglada, que usted no se ponga un maquillaje o que usted no use unas prendas. No, aquí no está prohibido. Aquí tú puedes usar, bueno, yo soy la primer ejemplo, que siempre ando con detalle y cosas. Porque la mujer debe ser femenina, eso es parte. Ahora, hay personas que no les gusta y por eso tampoco la vamos a juzgar. Pero no está prohibido. Puedes usar tus zarcillos, puedes usar tus prendas, hasta tus pestañas postizas si quieres, ¿verdad? Pero, ¿cómo tenemos que hacerlo? Todo con decoro. Imagínense ustedes que ustedes me vieran a mí con los ojos bien negros, bien maquillados y las pestañotas, ¿ah? Y oye, dicen, no, vale esa reversa que va. Cuando mucho ese color y ya parece demasiado. Pero bueno, debemos ser cuidadosas, pues, en las ropas que usamos. Si son faldas, no usar faldas demasiado estrechas, ni faldas cortas, minifaldas, por ejemplo. Deben llegar a la rodilla, por lo menos la falda un poquito más arriba de la rodilla, dos deditos. Cuando las más jóvenes, pues, porque a veces las más jóvenes quieren estar vestidas más a la moda. Entonces, tratar de cambiar, pues, nuestra forma de vestirnos. Porque tenemos que demostrar en todo momento que somos unas señoritas, unas damas. Y es increíble, amado, los modistas, los diseñadores no están de acuerdo con las ropas que a las mujeres le parecen sensuales. Los diseñadores, por ejemplo, dicen, jamás se le debe traslucir el bloomer a una mujer con su falda. O sea, nunca la falda debe ser tan apretada que se vea la rayita del bloomer. Tampoco dice se debe ser transparente, según los diseñadores, en la elegancia de la mujer. En la elegancia de la mujer. O sea, según los diseñadores, siempre la mujer debe ser elegante y discreta. ¿Por qué? Porque al ser discreta, que es lo que nosotros usamos, la otra palabra, ¿verdad? Es ser elegante y ser observada con respeto. Y demuestra, tenemos a la mujer que lamentablemente pues es prostituta. ¿Qué hace la mujer prostituta? Trata de enseñar su desnudez para provocar a los hombres. Entonces una mujer que no es ese su trabajo, no debe usar ese tipo de modas. Un maquillaje exagerado. Ropas apretadas o escotadas, ropas transparentes. Si tienes una blusa transparente, abajo debes ponerte una cotica, algo que te cubra, pero no puedes andar con la espalda descubierta y incluso en el judaísmo ni siquiera las axilas. En el judaísmo ni siquiera se debe mostrar la axila, sino que se debe tener siempre una manguita, por lo menos hasta aquí. Sí, pero por lo menos que le cubra las axilas, que si levanta las manos no se le vea esta zona. Porque esta zona para ellos es como la zona muy íntima, es como la parte sexual. Y como nosotros estamos entrando en esta onda, pues tenemos que saber, ¿verdad?, cuáles son las costumbres. Por ejemplo, en las costumbres judías las mujeres no usan pañoletas rojas. Aquí hay hermanas que lo hacen porque no saben, ¿verdad? Pero normalmente no usan pañoletas rojas porque el rojo es un color muy, muy provocativo, muy llamativo. Entonces, normalmente en las pañoletas no se usan rojas. Si uno tiene una, bueno, la guarde cuando tenga otra, qué sé yo. Pero normalmente, pues, el rojo no se usa mucho para la cabeza. Se lo voy adelantando, por si acaso se va a comprar alguna, no se la compré roja. Bueno, yo les doy los datos para que se ubiquen más o menos, sepan, ¿no? Y que no digan, bueno, la Rebeca nunca me lo dijo, ¿verdad? Sí, entonces, si vamos a usar pantalones, por ejemplo, queremos usar blue jeans, debemos usar blusitas que nos cubra nuestra parte genital. ¿Por qué? Porque su parte genital es muy provocativa para los varones. Entonces, los pantalones se ciñen en esa parte. Entonces, debe usar camisita más o menos que la cubran. O sea, eso está dentro de el decoro. ¿Me decías algo, amada? Gracias, amada. Sí. Ahora, en el judaísmo se dice que la mujer debe ser muy femenina y arreglarse. La mujer no puede ser igual que el hombre, se viste, se peinó y se acabó el cuento. Sino que es parte de ser mujer el tratar de andar bonitas. Fíjate que dice que la mujer virtuosa se viste de lino fino, son sus vestidos. Porque ella no solamente se ocupaba de ayudar a muchos, de trabajar con su familia, de acomodar su casa, de hacer muchas cosas, sino que ella también se vestía de forma primorosa. Entonces parte, porque a veces, amada, pasa con los esposos, que a veces la mujer es muy, un poco descuidada en su vestido, en su forma de arreglarse. Y por naturaleza, al hombre le llama la atención cuando una mujer se arregla. Se pone un polvito, se pone un labial. Si no le gusta mucho el maquillaje, pone un labial pálido, un poquito de maquillaje, porque resalta su parte bonita. O sea, eso no es pecado que la mujer trate de resaltar un poquito su belleza. ¿Ves? Si no es muy amiga del maquillaje, pues no está obligada a hacerlo. Pero al hombre le gusta que la mujer tenga como esos detalles de ser mujer. Y es hermoso. Y uno, de verdad que uno ve la diferencia. Cuando yo me miro en el espejo recién levantada, ¿verdad? Y después me arreglo, digo, oh, hay una diferencia. Claro, ella dice que ella siempre estaba en la casa. Tuviste 6 niños, ¿no? Que tú tienes, atendiendo muchachos con olor a cocina, olor a bebés. ¿Verdad? Y esto fue despegando a su pareja. Porque los hombres son así, amada. Ellos son así. O sea, a ellos les gusta que su mujer se arregle. Y a veces no lo dicen. No lo dicen porque... Ay, pobre del que lo diga, porque... La mujer se ofende. Yo en estos días... Entonces, porque a veces las mujeres utilizan esto. Me tiene que querer como soy. Ah, y eso lo dice, no, amada. Uno tiene que, por ejemplo, yo me estoy cuidando para adelgazar un poquito, ¿ves? Porque me estoy pasando de la raya. Entonces, yo lo hago por mí, primeramente por mí, y segundo, oye, para verme mejor al lado de mi esposo, ¿verdad? Entonces, uno debe hacer esas cosas porque es parte de nuestro carácter, ¿ves? De nosotros arreglarnos un poquito y a los esposos les gusta. Les gusta que uno trate de de acomodarse, pues, de que lo vean a uno haciendo ejercicio, lo vean a uno que se mantiene activa, que trata de mantenerse joven. Eso a ellos los entusiasma, les levanta el ánimo. Mi hermano, yo tenía que, no me veía con mi hermano, ay, perdona que me esté nombrando tanto yo hoy, pero bueno, es la onda de hoy. Pero mi hermano tenía como 3 años que no veía a mi esposo. Y en estos días lo vio. Pero los judíos no se ponen viejos. Él dice, yo pensé que yo lo iba a ver diferente, pero es como que ahora lo veo más joven que antes. Pero le digo, mi esposo es súper coqueto. O sea, a él le gusta mantener su barba, está pendiente de ir a su peluquería, y eso a nosotros también las mujeres nos gusta. Que el hombre le guste andar olorosito, ¿verdad? Que no tenga mal olor en el cuerpo, que se cuide, porque es que a veces los hombres también, bueno, me tienen que querer así. Mientras más hediondo, más hermoso. Pero eso es mentira. A las mujeres nos gusta que el esposo esté también, pero nosotros lo debemos incentivar, ¿verdad? Con amor. Mira, mi cielo, tienes que arreglarte el cabello. Tienes que afeitarte. Me gusta cuando estás afeitadito. O sea, uno tiene que saber cómo se las ingenia, ¿verdad? Pero hay que ver todas esas cosas y mantener eso siempre vivo, amada. Porque a veces la mujer dice que toca en una rutina. Pero las primeras culpables somos nosotras. Porque nosotros dejamos que la rutina caiga y el esposo se fastidia. El esposo se fastidia la rutina y nosotros tenemos que ser creativas dentro de lo moderado. Que conste. Aquí nos dice, hablando de todo esto de las obras de la ley, para un fariseo las obras de la ley eran una acción de un rabino sabio que justificaba en una manera práctica en la que alguna tradición debía ser observada, que era uno de los temas que tocamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando se refiere a las obras de la ley, se refería a todo lo que los rabinos agregaron a las leyes normales. ¿Por qué agregaron esto? Porque la palabra nos dice, guarda el Shabbat, pero no nos dice cómo guardarlo. Ellos crearon una forma de guardarlo. Entonces, a eso se refiere a la obra de la ley. ¿Cómo, por ejemplo, cómo se prepara? Por lo menos, yo que tengo el libro del Halá. Amada, son tan exigentes, yo no lo enseño de esa manera porque las volvería locas, pero por ejemplo dice, agarras la masa, si la masa mide tal peso, tienes que agarrar tantos gramos para el pedacito que tú vas a apartar de la masa, que es con el que vas a hacer la bendición. Te tienes que medir exactamente, cuando tú vas por ejemplo a la fiesta de Sukkot, que se usan las 4 ramas, entonces, si una de las ramas tiene la hojita aquí, la otra aquí, la otra aquí, la otra está despareja, ya no es coche. Tienes que deshacerte de esa ramita. El palito que vas a levantar de la palma tiene que medir tanto y tiene que tener un color así. Entonces, pusieron tantos detalles, que pongo así pongo yo los ojos, como tú. O sea, ¿qué es esto? Y entonces ellos te exageraron en muchas cosas, ¿ves? Y entonces, claro, no es fácil seguir las cosas tal cual la dicta la tradición. Por eso nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, tratamos de cumplirla, pero no con todas las exigencias que tiene las costumbres judías. Dígame. Claro. Claro. En el lete. Pero no es que porque a mí me va a caer la tarde, ya yo, ¡ay! Voy a formar una escala y me va a crecer antes de que caiga el sol. Lo mejor es, claro, terminar antes de que caiga el sol. Pero si una persona trabaja, por ejemplo, y no le dio tiempo de hacer el pan, preferirle que no que lo deje de hacer, que lo haga el día anterior, trate de cumplir lo más que pueda. De lo más que más, saca un pequeño pedacito, con ese se hace la bendición y se desecha. Algunos lo asan, otros lo botan, las dos formas sirven, porque es algo que se desecha. Puede ser quemado o se desecha nada más. Pero se hace una oración, por supuesto, porque esa es la parte que es inmunda para santificar toda la masa. Por eso cuando Pablo nos hablaba siempre de la perspectiva judía. Pero, por ejemplo, cuando nosotros leíamos a Pablo, que él decía, porque toda la masa, ¿cómo es que dice allí la masa leudada? que si está leudada un pedacito, toda la masa está contaminada. Algo así, ¿verdad? Entonces, él nos está hablando ya desde la perspectiva hebrea. ¿Por qué sacamos un pedacito de la masa para santificar toda la masa? Porque lo que decíamos, o sea, en el hacer la harina, trillar, moler, cernir, sacar, limpiar, pues la harina que quede limpia para trabajarla, ¿por cuántas manos pasó? ¿Cuántas manos tocaron eso? ¿Cuántas personas de las que pasaron por allí no estaban en santidad? Pero nosotros vamos a usar esa masa para la bendición del Shabbat. Entonces, nosotros tenemos que santificar esa masa. ¿Cómo la santificamos? Sacamos un pedacito, le presentamos al Eterno, ya sacamos la jalá terumá, la jalá contaminada, y así queda purificada toda la otra masa. ¿Por qué lo crearon de esa manera? Bueno, así lo enseñaron los sabios. Y no nos parece un trabajo terrible o algo insoportable de hacer. Al contrario, es un momento muy agradable porque después hace una bendición de todas las alá. Tengo, ya me están pidiendo que vuelva a dar la clase, ¿no? Entonces, vamos a fijar el otro Shabbat, le digo la fecha de cuando vamos a hacer la próxima clase de alá, para que vayan reuniendo su harina de trigo por allí, y levadura, un huevito. ¿Tú no tienes esas oraciones? Sí, las tienes. Ajá. Ya. Bueno, en la jalá, por ejemplo, se hacen los panes. En la tarde, ¿verdad? Un poco antes de la hora. Bueno, a mí me gusta meterlo al horno cuando ya va a caer el sol, porque la cocina puede estar prendida. Lo malo es prenderla después. Pero la cocina puede permanecer prendida, puedes mantener la comida caliente en fuego mínimo, ¿no? Para que comas en la noche. Lo que está prohibido es que prendas la cocina. Ustedes no crean que los judíos comen frío. Ellos tienen su cocina de 24 horas. Ellos pueden tenerla 24 horas prendida. Porque ellos tienen todo su utensilio y un instrumento especial para el Shabbat. Entonces pueden mantener su cocina prendida 24 horas sin problema. Porque son especiales para eso, ¿ves? Ellos te prohíben, por ejemplo, prender la luz. Pero ellos tienen unos sistemas ubicados en su casa que tú pasas y la luz se prende. Y sale y la luz se apaga. O sea, eso tienen ellos. Por ejemplo, los ascensores automáticamente están marcados en todos sus botones. Entonces tú entras y el ascensor se va pasando piso por piso para que tú no aprietes el botón. Porque ellos también prohíben eso. Sí, pero ellos han creado eso porque tampoco pueden andar a tienda. ¿Por qué? En una de las clases que doy de la diferencia de lo que eran las leyes cuando Moisés y las leyes actuales, hay una diferencia muy grande, porque nosotros vivimos en otro mundo, con electricidad, con ascensores. Por ejemplo, me preguntan mucho acerca de la mujer cuando está menstruosa. En la antigüedad, la mujer menstruosa no podía ni acercarse al templo, ni acercarse a los hombres, porque era otro estilo de vida. No había la higiene que hay el día de hoy, ¿ves? Y estaba prohibido que las mujeres con la menstruación fueran en grupo y se reunieran con la gente, porque incluso la ley es que donde se siente una mujer con menstruación, ese lugar quedó inmundo. Eso era fuerte, amada, y las leyes que hay para la mujer menstruosa son tremendas. Son, ya uno se siente así como un bicho, ya soy como un microbio. Por todo lo que dice de la mujer cuando está en periodo. Exactamente, entonces, ¿qué grupo judío, verdad? Oye, vamos a actualizar esas leyes, ¿verdad? Hoy la mujer puede tener su periodo y estar impecable, porque ella se está aseando, porque hay otro tipo de métodos para cuidarse, entonces ella no está en esa condición. Ve, pero imagínate tú, en el judaísmo, por ejemplo, te les he dicho en alguna, no sé si alguna de las que están presentes lo han escuchado, en el judaísmo los esposos tienen dos camas, y durante los días de periodo de la mujer no están juntos. La mujer se acuesta en otra cama para no tener ningún contacto físico. ¿Por qué razón? Porque el hombre no tiene periodo. Y el hombre siempre tiene deseo de hacer aquello. Entonces la mujer no está en condiciones de tener relaciones esos días. O sea, la mujer tiene prohibido que durante los días del periodo se esté exhibiendo delante del hombre y cambiándose ropa y poniéndose bebidor. Ese día, esos días de periodo, y nosotros aquí, ¿verdad? Como no somos ortodoxos, le ponemos 10 días de abstinencia. Y ya los hombres no abren los ojos así como huevo frito. Pero son mínimo 10 días de abstinencia. 10 días que no se puede tener relaciones sexuales. Pero eso es saludable en muchos aspectos. Bueno, es en muchos aspectos, porque fíjate, una relación sexual que no tiene descanso, que no tiene reposo, primero se hastía la pareja. Por eso que ahora uno ve que para los matrimonios recomiendan, no, que si las fantasías, que si las películas, que no sé qué, para que se mantenga encendida la atracción física. Pero resulta que todo eso es nocivo, es malo. ¿Cuál es el método que usa el pueblo judío? Un tiempo de abstinencia. Entonces, ese tiempo de abstinencia hace que cada vez que la pareja renueva sus relaciones sexuales, lo hace como si fuera la primera noche que van a estar juntos. Fuera de eso, la mujer hace un mitzvá, se sumerge en el agua, se purifica, hace una oración. Ese día se hace una limpieza completa, así como que te vas a ir para el cielo. Entonces, así es como si la primera noche de boda, pues así se prepara toda mujer judía para reanudar nuevamente su vida matrimonial, su vida de pareja. Sí, porque en la antigüedad se tenía mucho cuidado. Por ejemplo, dice que la mujer cuando tiene su periodo no debe bañarse de la cabeza, lavarse el cabello. Y las viejitas decían muchas cosas, ¿no? No, imagínate. Sí, antiguamente había muchísimas prohibiciones porque es verdad. La mujer cuando tiene su periodo es algo muerto que está saliendo de su cuerpo. Por eso que es algo... Entonces... Claro. Por eso que está prohibido por la Torá. No, eso sí no es rabínico. Sí. Sí. Pero eso sí no es rabínico, amado. Eso es torácico. Ahí dice claramente, la mujer, dice, hay castigos para el hombre que tiene relaciones con una mujer menstruosa. Fuera de eso dicen que al hombre se le daña la próstata cuando tiene relaciones con la mujer menstruosa. ¿Y por qué se esperan tantos días? Porque la mujer muchas veces deja de menstruar, pero después aún sigue botando y su cuello uterino no está en condición. Porque durante el periodo que ella puede tener relaciones, ella tiene allí, ella tiene un líquido, ¿verdad?, que le limpia constantemente su cuello, pues, sí, su conducto allí. Pero cuando ella tiene periodo, ya no se hace líquido, ya no hay limpieza. Entonces, se vuelve muy sensible a cualquier bacteria. Y por eso es tan peligroso. El Señor hace las cosas con tanta sabiduría. Entonces, esos días que la mujer, por ejemplo, acaba de menstruar, ya se le terminó su menstruación, pero aún el cuello uterino no tiene ese líquido que limpia, que mata las bacterias que vienen de afuera. Ella está en purificación. Ella está purificada. Entonces, toma unos días en purificar. Y además, eso mantiene, amado, siempre despierto el deseo. Porque es que las parejas a veces no quieren descansar y entonces se vuelve ya tan rutinario. Ya es como una rutina, ya es como tomarse el café. A veces tomarse el café es más agradable. Pues se vuelve demasiado rutina. En cambio, cuando hay un tiempo de abstinencia, entonces se reanudan las relaciones y así la pareja siempre tiene como algo nuevo, ¿verdad? Ahora, los que no están casados... Que no tienen pareja, usted lo único que le tiene que pedir al Señor, Señor, que mi parte sexual te adormecida. Adormece mi parte sexual, Señor. Hay que pedirlo, amada. Sí, porque tienen que hacerlo, amada, porque después que una mujer ha tenido relaciones sexuales, se le convierte, claro, se le convierte en una necesidad, ese problema. Por eso es que la palabra es tan completa. Fíjate tú qué dice Génesis. Que la mujer se hará, ¿cómo es que dice allí que a mí siempre se me olvida? Cuando dice que la mujer tendrá que someterse al marido, que dice... El deseo de su marido será sobre ella. O sea que aunque el tipo te deje el ojo negro, tú vas a querer que él esté contigo. Bueno, aunque el tipo te salga malo, pues es que hay mujeres que aguantan al hombre cuando es tan malo, ¿no? Pero es que la mujer le nace una necesidad hacia el hombre. Y a veces esto es terrible, amado. A veces uno dice, ¿cómo es posible que una mujer le aguante tantas cosas a un hombre, tantos maltratos, tantas humillaciones? Porque ella se convierte como en una víctima de ese hombre, pero es como una costumbre. Por eso las mujeres deben mantener siempre un control a su esposo. El día que su esposo le alce la voz, usted debe sentarse y tener una conversación con él. Así seriamente, no que usted lo grite, sino usted se sienta y usted le pone los puntos sobre las I. Y es. Usted le pone los puntos, ¿por qué? Porque muchas veces la mujer se pone a llorar. Ay, yo, pobrecita, mira lo que me hacen. Se siente víctima. Eso no soluciona nada. Usted lo que tiene es que sentarse con el caballero y decirle, mira, yo quiero hablar contigo algo muy seriamente. O tú me respetas, o tú por tu lado, yo por el mío. Porque a los hombres hay que ponerle, a los hombres hay que marcarles la línea, amado. No estoy aquí llamándolos a revolucionarias del matrimonio. Pero muchas veces las mujeres se vuelven víctimas de los hombres porque ellas no tienen suficiente carácter para hacerle ver a los hombres. ¿Verdad? Al esposo. Tú llegas hasta aquí. Mira, esta raya, ¿verdad? Es la que está marcada entre tú y yo. Tú de esa raya no vas a pasar. Porque el día que tú me alces la voz, ese día dejamos de tener comunión, por lo menos, tú y yo. Y si tú sigues, bueno, vamos a dejar de terminar relación también. ¿Ves? No que usted se ponga a gritarle igual al hombre. Porque a veces la mujer, si ve al hombre alterado, quiere ponerse al nivel de él y empezar a gritarlo igual como él la está gritando. No, al contrario, usted más que nunca tiene que bajar la voz. Y después que el hombre se ha desahogado, entonces vamos a hablar. Y ser concreta. Pero ninguna mujer tiene que dejarse pisotear por el hombre. Eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que la mujer se tiene que dejar pisotear por el hombre. Eso no lo dice la palabra de Dios. El hombre debe respetar a la mujer. Y es tanto que dice como vaso frágil. Tiene que respetarla porque él viene de una mujer. Y en su mujer tiene que ver a su madre. Entonces tiene que aprender a respetarla. Yo muchas veces le he dicho a mis hermanas, no sé si esto será para alguien aquí, espero que para nadie en el nombre de Yeshua, pero yo les he dicho, amada, usted no le puede pedir al Señor, porque tiene un hombre maltratador, Señor, ¿me puedo divorciar? Porque el Señor no le va a decir que sí. ¿Por qué razón? Porque el Señor no contradice su palabra. Sin embargo, usted puede tomar la decisión y Hashem lo va a aceptar. Hashem lo va a aceptar porque usted va a decir, primero está mi vida y la vida de mis hijos. Eso está primero. Y Hashem lo acepta más. Y esa palabra me la dio a mí el Señor. Se lo digo, es como estoy hablando de mí hoy, es la onda mía hoy. Esa palabra me la dio a mí el Señor. Porque cuando yo me divorcié, yo me sentía en crisis espiritual, porque yo desde que yo conocí al Señor, mi vida era para mi Señor. Pero entonces cuando yo me casé, yo tuve una persona con muchos problemas y mi vida espiritual estaba del tumbo al tambo. O sea, no, ¿cómo me podía yo mantener espiritual con un tipo terrible? No voy a caer en detalle. Hasta que llegó el momento en que me tuve que separar. O sea, ya me tuve que divorciar porque ya el mismo Señor me lo había permitido por palabras de pastores y qué sé yo. Entonces, yo después tenía la crisis espiritual. Pues dice, Señor, ¿y ahora en qué condición estoy? O sea, ¿quién soy yo ahora? Y allí el Señor me habló claro. Mi voluntad no es el divorcio, jamás es mi voluntad el divorcio. Pero si la vida de una mujer está en riesgo, yo lo permito. No porque sea mi voluntad, sino como lo dijo Moisés. ¿Se acuerda que Yeshua dijo lo que dijo Moisés? Por la soberbia de vuestros corazones es que el divorcio se permitió. ¿Ve? Entonces es permiso de Hashem, mas no su voluntad. Pero Hashem lo permite y Hashem bendice a la mujer y no la abandona. Porque la mujer tiene que luchar por su vida y la vida de sus hijos. Y yo tengo hijos sanos hoy, física y emocionalmente, porque yo me separé. Si yo hubiese seguido con esa persona, no sé cómo serían mis dos primeros hijos. A Eliahu, que ustedes lo ven aquí, y a mi hija Beatriz. Shalom, mi amor. Sí, te guardo. No sé cómo serían ellos, ¿ves? Si no los rescato. Shalom, gracias por todo, amor. No sabemos cómo serían mis hijos si no sé qué sería de ellos emocionalmente el día de hoy. Pero ellos hoy están felices. ¿Por qué? Porque conocí a un hombre que me dio verdaderamente un hogar. ¿Ves? Y fue padre para ellos. Y ellos tuvieron un hogar hermoso. Y ellos crecieron con la virtud de formar una familia. Y los dos han formado una familia. Mi hijo, el hijo que está aquí, se divorció, pero la muchacha, pues, no sé, pasó unas épocas en su juventud que fue muy crítica y eso la dañó a ella y entonces después no pudo mantenerse estable en el matrimonio. Mi hijo aguantó, pero le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Estoy contando la historia de mi vida. Bueno, pero es para ponerle un ejemplo. Hay momentos en que hay que tomar decisiones por el beneficio mental. Es decir, que si alguna mujer tuvo que tomar aquí esa decisión, no tiene que sentirse con complejo. Porque Hashem nos ha dado a nosotros el derecho de luchar por nuestra vida. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Eso no lo dice la palabra. Dice, como a ti mismo. Si tú no te sabes amar a ti misma, no pretendas entonces aguantarle a tu prójimo todo lo que te quiera hacer. Tienes que aprenderte a amar a ti mismo, valorarte como persona, saber quién eres tú. Todo eso lo vamos a ver en el libro, en el control de la vida, los días miércoles. Vamos a hablar, así que yo les recomiendo que vean esa clase, porque de verdad que es excelente y nos enseña a valorarnos como persona. Y no dejar que nos pisoteen, porque Hashem no nos llamó a eso, amado. No nos llamó a que seamos humilladas, maltratadas, vejadas, no. Hashem no nos llamó a eso. Porque nosotras tenemos un valor incomparable. Y nosotros tenemos que saber valorarnos. Pero si nosotras mismas no nos sabemos valorar, ¿quién nos va a valorar entonces? ¿Sabes cuál es la frustración de muchas mujeres? Esperan que los demás la valoren. Amada, tú no puedes vivir esperando que los demás te valoren. Si tú vives esperando que los demás te valoren, vas a vivir frustrada en la vida. Tú tienes que hacerte valer por ti misma, lo que tú eres, lo que tú desarrollas en tu vida, las virtudes que tú vas extrayendo que están dentro de ti y que las vas poniendo en práctica. Entonces, cuando tú te valores, los demás te van a valorar. Pero si tú te menosprecias, si tú te desvalorizas, todos te van a ver de la misma manera. No estés esperando que te digan, ay, mi amor, pero si tú eres bonita, pero si tú eres inteligente, pero si tú tienes capacidades, eso no te lo tiene que decir nadie. Tú te tienes que mirar al espejo en la mañana y decir qué bella estoy, qué importante soy, qué inteligente soy. Gracias, Señor. Y eso no es egocentrismo, amado. Eso es salud mental. Claro, yo quiero verme, Señor, con los ojos que tú me ves. Con esos ojos quiero verme. No quiero verme con ojos de juicio. No quiero verme con ojos de castigo. No quiero verme con ojos de gente que me ha acusado. Quiero verme con los ojos que tú me ves. Tú me amas. Tú has tenido cuidado de mí. Tú me has protegido. Tú me has hecho ser todo lo que soy el día de hoy. Te doy gracias por la inteligencia que me has dado, las capacidades que has puesto en mí. Y ayúdame a desarrollar las que no he desarrollado todavía. Ayúdame, Señor, para que yo pueda desarrollar todo lo potencial que está dentro de mi corazón. Esas son las oraciones que al Señor le gusta. Al Señor no le gusta, ay, Señor, es que no me quieren, es que yo no. No, ayer no, amada, no le gustan esas oraciones. A él le gustan las oraciones de ímpetu, oraciones de batalla, de éxito, de victoria. Ay, el Señor es Hachem. Si pudiéramos verlo, nos así aplaudiendo. Valorarnos como persona, amada. Nosotros somos muy importantes para Hachem. Ahora, hay momentos, hoy como que la clase se cambió toda, ¿no? Pero que les voy a decir algo, mis amados. Nosotros somos hormonales, ustedes lo saben. Y el ser hormonales nos hace subir y bajar muchas veces, ¿verdad? Somos así, como subimos, bajamos. Eso es normal en nosotras las mujeres. Por eso usted no se deprima. Pero usted tiene que ir muchas veces contra la corriente. Cuando usted tenga la tendencia a que tiene esos bajones, haga la prueba. Mírese al espejo y dígase cosas lindas. Levántese el ánimo. No espere que más nadie lo haga. A mí el Señor eso me lo ha enseñado en carne propia. Eso el Señor se lo enseña a ustedes, a cada una. ¿Ve? Yo antes, si mi hijo no me llama, ay, Esteban no me llama. Y yo digo, bueno, ¿y por qué tengo yo que esperar que me llame? Si yo quiero decirle algo, se lo digo y ya. No tengo que esperar que me llame para decirme, mamá, te quiero mucho. Yo ya sé que me quiere. Aunque no me lo diga, y me dice de vez en cuando, te amo por todo el mes. Me dijo una vez, mamá, te amo. Y después dentro de 15 días, y te amo de nuevo. Y eso me tiene que durar hasta la otra quincena. Pero ¿qué he aprendido yo en la vida, amada? Que nosotros tenemos que valorarnos a nosotras mismas. Decirnos las cosas bellas. No espere que el esposo le diga que está linda. Dígase usted misma que está linda. Estás hermosa, eres inteligente. Te admiro, mujer. Dígaselo, haga la prueba para que vea. Dime, amor. Claro, porque el cerebro es increíble. Todo eso lo vemos en el libro de Control de la Vida. Y le estoy dando un pequeño adelanto. Pero allí dice que tú eres que le debes hablar a tu cerebro. ¿Se acuerda que yo en algunas oportunidades, por ejemplo, les he dicho que en este canto de hoy, el que decíamos hoy, bendice alma mía Adonai? Esos eran los momentos de bajones que tenía David. Porque David, como era también muy emocional, era muy emotivo, ¿verdad? David, lo vemos por los salmos, cuando él estaba decaído, cuando él estaba que no tenía fuerza, porque las pruebas de David fueron fuertes, sus propios hijos se volvieron contra él. Y después que el Señor le había dado la palabra de que iba a ser rey, lo que hizo fue que tuvo como 13 años, creo que fue. Oye, que lo querían matar por todos lados. Y andaba con un grupo de gente escondiéndose ahí. Y siempre se arrimaba alguna tierra por allí. En estos días le estaba yo hablando a mi esposo de eso. ¿Se acuerdan la ocasión cuando David vivía en un lugar donde todos los soldados que andaban militares, bueno, ¿cómo se llaman los que andaban con él? Los seguidores de David, los valientes de David le llaman. Ellos cuidaban un lugar que no era de ellos, pero ellos cuidaban ahí a los corderitos del dueño de esa tierra. Y una vez él llega y tenían hambre y sed. Entonces él manda a uno de sus valientes a que vaya a hablar allá para que le pida. Era Labán, ¿no? Labán. Sí, era Labán. El esposo de Abigail al que nos referimos. Entonces van y le dicen, mire que por allá está David y sus valientes, bueno, no sé cómo le dirían allá, pero bueno, los hombres de David tienen hambre y sed y le vienen a pedir comida y agua. Y entonces el tipo estaba aquí medio borracho, porque el tipo era medio borracho. Y entonces el tipo dice, ¿y quién es David?